El bienestar físico. A. ¿Para qué te entrenas? B. ¿Qué hay que hacer para estar en forma? C. No sirve para el cuidado del cuerpo y el bienestar físico. Sentirme en forma. Adelgazar. Estar con los amigos. Ser más fuerte. Conocer a nuevas personas. Comer sano y variado. Llevar ropa deportiva. Ducharse a menudo. Evitar los medios de transporte a motor. Prepararme para el verano. Estudiar todos los días. Beber mucha agua.